Y con esto concluimos con la historia de Evariste Galois. Muy buen trabajo, Martina. Tome asiento, porfis. Al fin terminó la zorra insípida. Bueno, chicos, con eso finalizamos con la clase de hoy. Bueno, entonces, ¿qué onda la noche? ¿Ensayamos? No voy a poner casa, Francisco. Los vecinos se quejan de los ruidos. Ah, dale, boludo. Tampoco es pa' tanto. A mi viejo le metieron 3 denuncias por eso. Sos re maricón, negrito. Tranca, Fran. Va a ser en mi casa. ¿Qué? ¿Dónde vive la puta de tu madre? Al menos no soy un imbécil chupamedias con creencias apegadas a Dios. No sé, pero te apesta un huevo a la jeta. Y con más razón si se la mamó tu mamá anoche. ¡Oh! Flaco, sos re inmaduro, no te tomás en serio nada, por Dios. ¿Qué hacen, pibitos? ¿Qué onda, Romy? Acá estoy tirándole bif al negro este. ¡Bif! ¿Qué mierda sos? Miguel, dale. Al menos no te llevaste biología. Sí. ¡Conchuda! ¿Qué onda, Franquito? Nada, Romy, ¿por? Nada, quería saber nomás. ¿Me vas a ir a ver actuar el 27? Sí, Romy, obvio. Gracias, Frankie. Por algo sos mi amigo. Ew, muy buena la banda. Si quieren, yo puedo participar algún día también. Ah, sí, bueno, tenemos un lugar para la pandereta. Chúpenla. Bueno, Frankie, nos vemos. Se iba arrodillada. Por lo menos te habló. No te podés quejar. Ya lo sé. Creo que está bien. ¡Recreo, guacho! Bueno, pibes, a lo que venimos. Al tema le falta esencia. ¿A qué te referís con esencia? Que no ensayamos un chuto. No tenemos a ningún productor, boludo. Y Nuke está con faringitis. ¡Uy, es cierto, maldito pálido y pelado! Bueno, vamos a tener que buscar otro urgente. Necesitamos muchísimo laburo para poder siquiera terminar el tema y... ¡Estoy hablando! Ah, ¿te gusta la piba nueva? ¡Chu! ¿Qué decís, boludo? ¿Esa gorda, en serio? ¿Cómo me va a gustar esa mina? O sea, es del curso enemigo. Son todos re giles en ese aula. Encima la mayoría no se baña y huelen todos a orto. Y aparte, ¿qué tiene? La pendeja ni se cuida, Lionel. ¿O acaso no viste cómo tiene el pelo esa piba? ¡Ay, habló el señor higiene! ¡El pelo no importa! Pero viste cómo la tiene la cara. ¡No me gusta! ¡Déjense de joder un rato! ¿Qué onda, guachos? ¡Vos qué haces acá! ¿Qué te importa? Los escuché hablar sobre el ensayo y si buscan algún productor, quizá yo pueda... No. ¿Qué? Tranquila, Martincita. Vos seguí tocando el violín. Nosotros vamos a buscar a un productor de verdad. Y por mientras te encargás del perro atado que tenés al que llamás Martín. ¿Qué tenés con mi novio vos? Pobre pibe. Hijo de su madre. ¡Ew! ¡Ew! ¡Bata! ¡Qué chiste de mierda! Entonces el tipo me dice, parate de mano, Gil, yo qué sé. ¡Pum! Le encajé una trompada a nivel Tyson. Claro, después me enteré que al chabón al que le pegué era una mina. ¡Alfredo Todd está en la ciudad y está laburando acá! No nos acepta ni en pedo. Somos 4 pubertos sin futuro. La primera vez que te escucho decir algo bien. Ah, denle, chicos, dense una chance al menos. Amigo, es una estupidez. Seguro es retrucha esa información. ¿Vos qué sabés? A ver, fíjate en la radio. ¿Sigue andando esta piedra? Sí, pelotudo, sigue andando. ¿Qué pasó? Se te jodió la radio, amigo. ¡Puta! Uy, Marta, te dije que eran los testigos de la catedral de vuelta. No, señor Todd, solo somos una banda independiente que necesita un productor. Bueno, él es testigo de Jehová. Puto. Pero solo necesitamos que nos ayude. Depende. ¿En qué puedo ayudar yo a unos pibes? Nosotros requerimos de sus habilidades para la música. Ya sabe, esa que usó para las mejores producciones nacionales. Fabiana Cantino, Los Enanitos Verdes, Patricia Sosa, Los Piojos. Eso es lo que en verdad necesitamos. O sea, ¿yo ayudarlos a producir una canción? Sí. Está bien. ¿En serio? No. Joda, pero que uno de esos viejos me cura el alquiler. Sí, que son rápidos, ¿eh? ¿Viste? Bueno, toquen, che. ¡Una mierda! ¡Una mierda! Compongan otra cosa. 1.700.000 de alquiler, viejo ciruja. Mamá, ayúdame que me recagué.